La última vez que he escuchado la voz de mi esposo fue el 28 de junio. Siempre se lo llevaban a él primero a la habitación de torturas. Y después a mí, esa vez, hicieron lo opuesto a la mitad de mi interrogación. Llevaron a mi esposo diciéndole que si no hablaba me matarían. Empezaron a aplicarme los electroshocks para que escuchara mis gritos y él me gritó: mi amor, te amo, nunca pensé que te involucraría en esto. Esta palabra los enardeció. La última frase fue corta mientras lo picaban con los electroshocks. Me desataron y me echaron a mi celda. Él los volvió locos, la interrogación fue eterna. De repente hubo un punzante y desgarrante grito. Todavía retumban en mis oídos. Nunca podré olvidar, fue su último grito. Y después hubo silencio. Mi esposo murió el 28 de junio, víctima de sus torturas. Testimonio de Marta García de Candelora.